Con más fuerza que un zoom. Píllala contra el muro. Pa' sacarle más jugo. Píllala contra el muro. De flow baja duro. Píllala contra el muro. Gato un buen seguro. Píllala contra el muro. No vale, pa' que tu cuerpo se lo vacile. Mujeres, aquí ve el combustible. Prenda sus motores, que con todo el nitro van a sentirme. Me metí en la pista o a lucirme. Ya, yeah, te voy a pegar más duro que un rifle de un talibán. Hey. De que tú te alimentas más, no sé lo que te dan. Hey. Yo sé que soy el cangri, pero hoy yo soy tu fan. Y esta noche te voy a dar pan, pan. Okay. ¿Te crees que sabes? Tú tienes que andar más, pero yo tengo la llave. Tú miras cómo baila, soy dueño de la clave. No quieres copiar la fórmula de mi jarabe, que la pone grave y uno aumenta. Dale más, mami, muévelo, mami. Dale duro, mami, hasta abajo, mami. Los buitres. Soltura, soltura, mueve.